Kropotkin, 100 años. La geografía debe perseguir un triple objetivo. Tomando como intermediario al hombre, interesar a los niños en los grandes fenómenos de la naturaleza, despertar su deseo de conocerlos y explicarlos. Debe enseñarnos desde nuestra más tierna infancia que todos somos hermanos, cualquiera que sea nuestra nacionalidad. Disipar los prejuicios en los que somos educados.